se controla al inseguro con periodos de segundo los cojones. Déjame que te controle, falso, que aquí tu papaito con sus tintos te hará revoluciones en su piso. Revolucionario pijo, tú eras Manny, es el primero, mientras que a tu padre el arquitecto le sobra el dinero, porquería en el pelo. Vas de perdedor, pero no pasarás frío en invierno. Y yo en mi infierno contra el miedo, frustrado en un no poder, y no es porque no quiero. Lo mío es amargo y fiero, y eso es así, que me hinchades de bola, te llevas esta noche a dormir. Vuestras miradas cantan, los tiempos cambian, hace tiempo que la raíz moderna se ha arrastrado estándar. Y yo quiero vivir, y sé que las drogas en tu cuerpo no te llevan a buen fin. Déjame, una vez más, que controle tu lucha como descontrolas con la FAR. Me llamas vendido, jodido, cabrón, y déjame que te controle la revolución. Atragantado chico, fuma ese porro, bebe ese litro, ese buen borrego, buen cachorro que más da, si lo paga papaito. Me haces mucha gracia con tus paridas, vete. El hijo de papá que sueña ser rebelde, alternativo de escaparate, tirado en un rincón colocado. Claro que fácil es hablar cuando no hay callos en tus manos. Los 13 los pasos, destapando payasos, sangrándole pasta a tus padres parásitos. Los del pañuelo palestino, tu ropa manchada, el perfecto alternativo. Tú que tanto protestabas contra el gobierno, antes ibas de ocupa y ahora vas a fiestas tecno. Skaters de diseño, raperos de corte inglés, los veo en la plaza del Brujas y en el Café Net. Y que se jodan esas mierdas del espíritu de Ermua. Ser solidario está de moda, recuerda, ejemplo a seguir, astilleros en Gijón. Y déjame que te controle, chico malo, la revolución. Cabrón, y déjame que te controle la revolución.